encender la tierra otra vez. Nadie evitó su desastre. Quiso guardar la luna después y congelar parte del sol. Yeah.